Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 19 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Rigoberto Valera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprobó 1.550 millones de bolívares para impulsar el PAE de toda la educación pública del país. Jornada de solidaridad con Venezuela finaliza hoy con marcha antiimperialista. Este martes, Asamblea Nacional Constituyente debatirá sobre la seguridad nacional. Cultura. Convocatoria. Senal inicia concurso de trivias en las redes sociales. Fundación Compañía Nacional de Música continúa talleres de tradiciones musicales marianas de Venezuela. En octubre, monólogo Longanizo será presentado en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. En el estado Sucre, Heroínas de la Patria se presentarán el 21 y 22 de septiembre. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este lunes 1.550 millones de bolívares para impulsar el programa de alimentación educativa PAE de toda la educación pública del país. El jefe de Estado detalló que estos recursos son destinados para garantizar dicho servicio durante el primer cuatrimestre del año. Bueno, igualmente quiero anunciar al programa de alimentación escolar. Le voy a aprobar todos los recursos para el funcionamiento del primer cuatrimestre del año. Que no se retarde nada. Estoy aprobando 1.550 millones de bolívares para el programa de alimentación escolar, el PAE, del primer cuatrimestre de toda la educación pública de Venezuela. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes el pueblo revolucionario se moviliza en una marcha antiimperialista en Caracas en rechazo a la arremetida imperial y sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y la revolución bolivariana. La concentración forma parte de las actividades finales de la jornada Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, que comenzó en la capital venezolana el pasado sábado, 12:04. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que este martes participará en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se prevé abordar el tema de la seguridad nacional y el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estaré en la Asamblea Nacional Constituyente, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la República, con todos nuestros compañeros del Estado Mayor Superior, para que se abra un debate, a pedirle a la Asamblea, soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, que se abra un debate en el tema de la seguridad nacional y en el tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para su fortalecimiento. Además de ser una línea lanzada, a propósito de la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y allí estaremos haciendo énfasis en el concepto de la unión cívico-militar para seguir avanzando. Cultura. En el marco de las actividades de la FILBEN 2017 en búsqueda de fomentar la cultura lectora, el CENAL abre esta convocatoria para concurso de trivias en las redes sociales, la cual está dirigida a personas residenciadas en el país desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2017. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para darle continuidad al ciclo formativo Apreciación Musical de la Venezolanidad, la Fundación Compañía Nacional de Música continúa los talleres de tradiciones musicales marianas de Venezuela, por lo que para este viernes 22 de septiembre será la oportunidad de intercambiar saberes acerca de las costumbres y sonoridades populares para venerar a Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá. Los talleres de realización del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño serán el escenario donde presentarán el monólogo Longanizo, una pieza que ahonda con profundidad histórica aspectos significativos de la vida del padre de la patria, Simón Bolívar. La cita es para el 6 y 7 de octubre a las 6 de la tarde. Las entradas ya se encuentran a la venta en las taquillas y página web del teatro. 12:07. Regionales. La gira nacional Heroínas de la Patria llega al Estado Sucre con los unipersonales Manuela Sáenz, Viene a Decirlo Todo, y Luisa Cáceres de Arismendi, Mártir de la Libertad. La cita es en el Teatro Luis Mariano Rivera, ubicado en Cumaná, Estado Sucre, el 21 y 22 de septiembre a las 5 de la tarde con entrada libre. Después de su paso por Sucre, la gira seguirá en los estados Nueva Esparta los días viernes 29 y sábado 30 de septiembre y en el estado Aragua el 6 de octubre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla, delegado de Cuba. El tema que vamos a abordar hoy es la jornada Todos Somos Venezuela, un diálogo mundial por la paz y la soberanía y la democracia. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nuevo, bienvenido a esta su casa, Venezuela. Gracias. Vamos a hablar y a conocer qué es la revista La Jiribilla, porque tiene una participación muy importante en este evento que es de un diálogo mundial por la paz y la soberanía. Hola, La Jiribilla es una revista que se hace desde la cultura y que ofrece una visión crítica y objetiva de la realidad cubana a través de sus procesos culturales. Nosotros, por lo general, ofrecemos cobertura a eventos y acontecimientos, efemérides que tienen que ver con la cultura, personalidades y demás, pero manejamos una frecuencia semanal de dossier con información sobre determinados temas de la realidad cultural cubana y a veces también de la realidad cultural cubana en su relación con el extranjero, en su relación con otras culturas, porque no se puede pensar la cultura como una cosa aislada, sino que hay que pensar la cultura como un organismo abierto que interactúa con todo lo que está en su alrededor, sobre todo en el mundo interconectado en que vivimos hoy. Tiene 16 años de fundada, se creó se funda el 5 de mayo del 2001 en un contexto donde Cuba tenía muy poca presencia en el ciberespacio y donde, en contraposición a eso, existían ya diferentes medios adversos a la revolución trabajando desde el internet. Entonces se crea en primer lugar como un contrapeso a esos medios que tergiversaban y seguían tergiversando la realidad cubana, y lo que se necesitaba era un medio que contrarrestara eso, que simplemente diera nuestra versión de los hechos en el entendido que algún valor tendrá vivir en Cuba y defender la revolución desde Cuba. Después eso se ha ido incrementando, hoy existen varios medios, incluso La Jiribilla no es el medio ya que tiene mayor visibilidad, aunque estamos trabajando por revertir eso, pero existen medios como Cuba Debate, como Cuba Sí, como varios medios que tienen la marca Cuba más visible y que al mismo tiempo tienen un posicionamiento también en otros sectores, hacia otras franjas de público, y que bueno, entre todos completamos esa visión lo más objetiva posible que nos interesa dar de Cuba y su proceso social. Estamos conversando con Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla, delegado de Cuba. Están de visita en nuestra patria con el motivo de estar presentes en la jornada Todos Somos Venezuela. La jornada comenzó el pasado sábado. ¿Cómo ha sido esa experiencia de la participación de la revista La Jiribilla en estos eventos? Bueno, nosotros venimos integrando una delegación de Cuba que cubre varios sectores de la sociedad cubana. Y una de las cosas buenas que tiene el evento es que se ha insertado en un sistema de eventos que existe, que moviliza a muchas personas asociadas con el mundo de lo sindical, de las sociedades civiles de los respectivos países, y también del trabajo en redes sociales, del trabajo en medios tradicionales. Y en ese sentido el evento ha sido muy útil porque permite intercambiar y socializar experiencias de unos países y otros, y genera o debe generar una plataforma proactiva en función de defender lo que significa Venezuela para América Latina y para el mundo. ¿Y cuánta información ha recabado La Jiribilla en estos días de jornada? Porque aún todavía falta. Nosotros hemos hecho varias cosas. Hemos generado algunas entrevistas, hemos ampliado nuestra agenda de contacto, pero lo más importante es lo que podamos hacer de manera sistemática a partir de esos contactos que hemos generado, porque no se trata, y eso es corresponde a todo el evento y a todo el propósito que lo anima, no se trata de hacer una campaña ahora que estamos en el evento. Se trata de que el evento constituya un punto de partida para un cambio en el modo y la intensidad con que generamos contenidos relacionados con Venezuela, en el entendido de que cuando se quiere derrotar a Venezuela, no se quiere derrotar a un país como otro cualquiera. Se quiere hacer lo mismo que se viene hace 50 años queriendo hacer con Cuba. Se quiere derrotar un símbolo, se quiere derrotar un hereje, y por lo tanto lo que se quiere derrotar es un ejemplo. O sea, como lo que se quiere derrotar es un símbolo, la batalla es a largo plazo, porque van a cambiar las estrategias, pero los objetivos no van a cambiar hasta que no desaparezca el símbolo. Entonces, como nuestra tarea es que no desaparezca, lo que tenemos que hacer es ver cómo lo defendemos en el día a día, sin caer en la retórica que el día a día supone. Porque no estamos defendiendo un interés personal ni privado. Estamos defendiendo una cosa que es en bien de la humanidad. Un escritor que publica con nosotros decía, en un texto que les recomiendo, que se llama Venezuela, aparte de mí este cáliz. Si lo googlean así, Venezuela, aparte de mí este cáliz, La Jiribilla, o simplemente con ese título, lo van a encontrar. Es un texto que homologa la situación actual de Venezuela con la situación de la España republicana. La gente va a estar más jodida de lo que está en el mundo entero, sobre todo en Latinoamérica, y yo creo que eso es una razón suficiente para defender un proyecto como el de Venezuela. Porque no se trata, no solo se van a afectar los venezolanos, se van a afectar incluso los gringos, porque con esa bravata no se está teniendo en cuenta la afectación que tendría para el propio pueblo de los Estados Unidos una guerra con Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un dirigente irresponsable al punto de proponer cosas que afectarían a sus electores. Estamos hablando de algo muy serio, no solo para nosotros. Una de las cosas que salió en el evento es cómo nosotros le explicamos al pueblo norteamericano que liberó a los 5 héroes cubanos con su presión, con su solidaridad, que es un pueblo que sufre igual que nosotros los efectos de ese proyecto neoliberal. ¿Cómo explicarle que con Venezuela, que en Venezuela se está jugando la suerte de un continente, no la suerte de unos locos chavistas que quieren defender un proyecto de revolución bolivariana? Se está jugando la suerte de los que no tienen nada, de los que nunca tuvieron nada, que hoy pueden soñar con tener una casa, hoy pueden soñar con que su hijo estudie en la universidad sin que eso dependa de que tengan más o menos dinero, hoy pueden soñar con que se le opere y se le devuelva la vista a la abuela que ya nadie quiere, que se convirtió en un estorbo y padece de catarata. Entonces eso tiene un alcance ideológico que va más allá de cualquier interés personal, de cualquier mezquindad, de cualquier intención miserable que es muchas veces lo que está detrás de quienes nos apesan, cuánto le pagan, por dónde le pagan, delante de quién lo ponen, cómo tapan una determinada mediocridad y le cogen delante al otro que trabaja con un esfuerzo propio y que tiene más talento que él. De todo eso hay, y solamente con la verdad y con la inteligencia, porque no basta con la verdad, hay que saber cómo defender esa verdad. Si la verdad bastara, no estuviéramos como estamos, porque ellos, que no tienen ningún compromiso con la verdad, ya asumieron eso como una filosofía de vida, y lo que hacen es especializar sus herramientas para defender la mentira. Y nosotros tenemos la verdad, pero no sabemos cómo defenderla. Vivimos en un mundo donde el capitalismo no tiene nada que ofrecer y el socialismo no encuentra cómo vender su agenda a nivel global. Y es por eso, porque los que están especializados en la circulación de las ideas, lo que ponen en circulación son las mentiras. Y nosotros que tenemos la verdad, no nos acabamos de especializar, no le acabamos de competir en el ámbito donde ellos son especialistas, que es el ámbito de la circulación. Tenemos que producir buenas ideas, las producimos, hay intelectuales de sobra. Pocos países del mundo tienen un intelectual como Luis Brito García, que ustedes, para ustedes es un intelectual de andar por casa. Se lo encuentran en el Teresa Carreño, se lo encuentran en un canal de aquí, viene hasta la radio, va a la televisión. Sin embargo, es un gran intelectual, pero no, nunca los medios hegemónicos lo van a reconocer como tal. ¿A quién le toca eso? A nosotros. Y Luis Brito es un legado. Luis Brito es un yacimiento por explotar. Ahí están sus libros. Cuando él no nos acompañe, desgraciadamente no somos eternos y tenemos un tiempo limitado, pero ahí está ese yacimiento. ¿Dónde lo vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Para qué lo vamos a investigar si no es para combatir el que nos adversa? ¿Para investigarlo, para saber nosotros más? Es una actitud individualista, igual que la que tiene el que nos combate. Entonces, de eso se trata, de no de crear campañas, sino de crear sistemas. Cuando ustedes dicen que, cuando el evento dice que la campaña que tienen los Estados Unidos contra Venezuela, para empezar, eso no es una campaña, eso es un sistema. Una campaña es una cosa que usted hace de ahora para ahorita y se apagó dentro de 4 meses cuando pasó. Es lo que usted hace para promover Todos Somos Venezuela, un evento. Es una campaña, es un expo, lo coloca aquí y allá, todo el mundo repliega el resto de los temas, porque esa es la prioridad en el ámbito de lo político. Pero lo que tiene los Estados Unidos con Venezuela no es una campaña, es un sistema, y no ha hecho sino comenzar. Lo que usted le espera ahora es lo que lleva haciendo Cuba, que es hacer una revolución con el viento en contra. Eso es el bloqueo, eso es la guerra mediática de los Estados Unidos. Hacer una revolución con el viento en contra, pero es literal. Cuando tú dejas un proyecto a medio hacer, el viento se lo lleva. Cuando tú dejas una relación interpersonal a medio construir, el viento se lo lleva. Esa metáfora incide sobre todo. Por lo tanto, es más importante la institución, es más importante las relaciones horizontales entre los revolucionarios, es más importante todo lo que en otros lugares funciona con dinero, aquí tiene que funcionar con convicción, con sentido de pertenencia, con humildad para reconocer el saber del otro. Entonces, en esa complejidad se inscribe este evento, que ha sido muy bueno, porque ha juntado a mucha gente y, lo más importante, creo yo, ha generado un plan de acción. Del evento se deriva una declaración, como de todos los eventos que existen desde que el mundo es mundo, pero además se trabajó en 10 comisiones y la gente propuso qué cosas se pueden hacer y cómo, para que esto no sea un evento más. Entonces, ahora hay una tarea que no la pueden hacer los invitados, que la tienen que hacer los nacionales. Eso es correcto. Que es organizar esa información y pedirle a cada uno de los invitados lo que ese invitado puede dar. Que eso implica una tarea de diagnóstico, eso implica una tarea de organización de la información, eso implica una tarea de arquitectura de campaña, de arquitectura de sistema, eso implica alianzas con medios que pueden promover determinados factores, determinada arista. Eso implica un trabajo en sistema, que es lo único que puede combatir a una fuerza como la que se nos avecina, que nosotros en Cuba no lo tenemos resuelto, ¿eh? Tampoco nosotros vamos a venir aquí a decir mentiras y a decir que nosotros somos perfectos y que tenemos cada órgano y cada medio de prensa tiene una función específica que no compite con el de al lado. No, nosotros tenemos muchas imperfecciones en eso y lo estamos pagando caro. porque a veces tenemos la información de primera y no la sabemos colocar. Son palabras de análisis y reflexión las que nos ofrece Fernando León Jacomino, director de la revista cultural La Jiribilla, nuestro invitado internacional que está participando en la jornada Todos Somos Venezuela, un diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia. Hoy lo tenemos como invitado en Cultura al Día, acá en su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Fernando, vamos a hablar también sobre esa afectación del bloqueo en el ámbito de la cultura. Ahí hay una división metodológica que empieza por contaminarlo todo. Si uno va a hacer un plan de acción contra el bloqueo, es útil segmentar eso. Es decir, ¿cómo lo afecta en la cultura? Podemos hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Cómo lo afecta en el deporte? Vamos a hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Cómo lo afecta en la administración pública? Pero cuando uno va a analizar el bloqueo como herramienta de presión contra un país, es útil borrar esas barreras metodológicas y analizarlo de manera integral. ¿Por qué? Porque el bloqueo afecta. O sea, si tú tienes que ir a 5 establecimientos para hacer un potaje, si tú tienes que buscar las cosas en 5 lugares para hacer el potaje que te vas a comer con tu familia, eso afecta a la cultura, porque afecta el tiempo en que el individuo podría leer, disminuye el tiempo en que el individuo podría socializar con otras personas, enfrentar, ver internet, ver la televisión, escuchar la radio, porque hay un tiempo de vida. Hay un esfuerzo por garantizar un mínimo de calidad de vida que hipoteca el tiempo y los recursos personales del individuo. Cuando el individuo ha trabajado el día entero, ha llegado a su casa a las 6 y las 7 de la tarde, después de una jornada laboral ardua a la que se suma una jornada por la sobrevida, que es tan ardua como aquella, ese individuo está destruido, tiene que descansar de todas maneras. Y entonces en la casa se pueden presentar otras limitaciones que son directamente por el bloqueo. Porque si tú no puedes gastar en dólares, tú no puedes comprar un grupo de insumos, que son los que al final te obligan a ir a 5 tiendas para comprar lo que hace falta para un arroz con pollo. Entonces, parece una tontería, pero las cosas factuales, las cosas de la vida material, también afectan la cultura. Por eso te decía que es bueno, en este caso, borrar los compartimientos estancos y verlo como un sistema. Igual pasa con los libros. Tú quisieras leer la alta literatura, pero si tú no tienes a tu país como consecuencia del bloqueo, tú lo tienes que aislar de los circuitos internacionales de la promoción del libro, tú solo podrás publicar tus autores nacionales. Y en Cuba no podrás poner en circulación libros de otras editoriales del mundo que circulan en cualquier país del mundo. Entonces eso es otra limitación, el acceso a la información. Si tú dices, bueno, pero está el internet, vamos por ahí, qué bueno que sale la idea. El internet, ¿quién lo manda? ¿Quién es el hegemón del internet? El imperio. ¿Cuántos cables de fibra óptica submarina pasan cerca o de Cuba? Varios. Sin embargo, no hay acceso a esa información, no hay acceso a esos cables. Hemos tenido que buscar opciones, ustedes nos han colaborado, eso no nos alcanzará la vida para agradecerles, pero ¿por qué no hay acceso a esos cables que son del imperio? Porque ese acceso ellos te lo dan, pero te lo condicionan. ¿Y quién tiene derecho a condicionar el acceso a algo que tú vas a pagar? Eso no es legal. O sea, si tú me vas a dar un servicio de cable y yo te lo voy a pagar, ¡chao! No hay más nada que hablar. Tú no tienes ningún derecho a decirme que tú me das el cable si yo hago tal cosa o si yo hago la otra, porque eso es injerencia en los asuntos internos de otros países. Eso es correcto. Tú no puedes condicionar mi acceso a nada porque yo te estoy ofreciendo que tú me prestes un, te voy pidiendo que me prestes un servicio comercial. Y ante ese caso, ¿qué hace La Jiribilla siendo entonces un medio nosotros digital? Nosotros lo que tratamos de hacer es colocar eventos que tengan la mayor novedad posible y eventos que sean, puedan ser atractivos o que puedan ser significativos de lo que ocurre en Cuba. Ahora nosotros vamos a publicar esta semana, el miércoles, un dossier sobre béisbol y cultura en Cuba. Porque nosotros tenemos un país que tenemos el béisbol como deporte nacional, pero ahora tenemos una fuerte amenaza de que el fútbol desplace el béisbol en el gusto de los más jóvenes. Y eso tú dices, bueno, eso es natural, pero tú no te puedes quedar parado cumpliendo con las reglas del mercado. Tú tienes derecho a, el derecho al pataleo de los caos existe. Tú tienes que decir, no, a mí no me sirve que eso ocurra así, porque el béisbol aquí es un factor de unidad nacional. Entonces yo no puedo permitir que la música extranjera, o no debo trabajar para no permitir que el reggaetón se escuche más que los bambán, porque los bambán son un factor de unidad nacional y yo estoy en guerra con el imperio más poderoso del mundo y mi única arma es la unidad del pueblo. Entonces las cosas que son factores aglutinantes de la nacionalidad, yo no puedo permitir que se fastidie. Entonces el hecho de que el cubano siga pendiente del béisbol y que por un partido de béisbol que son 18 personas jugando, que no son millonarios, que no tienen firma con que no están firmados con una firma de cosméticos y ganan más por eso que por jugar pelota, que no son personas que viven en una residencia en Miami Beach, que son gente del pueblo, que están ofreciendo un espectáculo para el pueblo, yo tengo que defender que eso siga siendo un espectáculo para 50.000 personas, que además pagan 5 pesos cubanos, pagan un peso cubano para entrar al estadio. Un peso cubano es la venteava parte de un dólar. Ese espectáculo que vale un peso cubano, yo lo tengo que defender. Por encima del fútbol, que son 22 millonarios dándole patada a una pelota, para que al final gane el que está apartado desde el principio que iba a ganar. Entonces, yo tengo derecho, además en el orden cultural, defendiendo el béisbol, yo defiendo un deporte que apuesta por la complejidad. Hasta eso es importante. Claro. Porque el 70% de las personas que te dicen que no le gusta el béisbol no lo entienden. O sea, ¿cómo tú puedes llegar a la conclusión de que te gusta algo que tú no entiendes? Es un asunto. Claro, tenemos que tener conocimiento para eso. Tienes que entender la cosa y después decir, lo entendí, pero te lo regalo, no me gusta. ¿Y cómo hacemos para leer la jiribilla? ¿Cómo buscarla se puede acceder en la red? La jiribilla también, yo quiero decir que estamos trabajando en un reposicionamiento y que en breve vamos a tener un nuevo portal que va a ser mucho más visual y mucho más atractivo. Llevamos ahí 10 meses trabajando en cambiar equipos, en cambiar soluciones de administración de información y demás, pero la jiribilla está online, se puede conseguir y es realmente, podría decirse que es una especie de enciclopedia de la cultura cubana en internet. Usted tiene que poner en Google el tema que le interesa y pone la jiribilla y seguro va a encontrar algo. Cualquier tema de cultura cubana que usted quiera buscar, usted pone el tema en Google como palabras clave y pone la jiribilla al lado y seguramente algo le va a salir, y ahí a lo mejor le salen referencias a otros medios que hablan de eso. Todo eso se consigue por www.lajiribillaconj.cu. Si usted se sube, si usted pide ese, le va a salir un home con un dossier, que es el que está, y eso tiene más dinámica para que usted pueda ver el número anterior, puede haber lo más visto, lo más comentado, como pasa en casi todas las web. Y en un futuro tendremos una web mucho más dinámica y mucho más cercana a los reclamos del 2.0. Es un material interesante que nosotros podemos apreciar a nivel mundial. La Jiribilla es una revista dedicada al mundo cultural y otros temas que tienen que ver con el acontecer de ese sentir cubano, con el acontecer del día a día, y defender, como lo dice nuestro amigo Fernando León Jacomino, defender por sobre todas las cosas el béisbol, que es su deporte nacional, que va a ser la publicación más reciente que el va a tener jueves, la Jiribilla. Y bueno, nosotros agradecidos por estar con nosotros y por haber participado en la jornada Todos Somos Venezuela, un diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia. ¿Qué mensaje le da al pueblo venezolano y al pueblo cubano que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM? Entonces ahora somos más, ahora tenemos más posibilidades, somos más visibles porque hemos generado una dinámica de solidaridad. Ya te digo, los 5 cubanos estaban presos injustamente en los Estados Unidos y la solidaridad mundial los puso en la calle. Hoy uno de esos 5 cubanos es el que preside la delegación nuestra al evento Todos Somos Venezuela. Es un símbolo de la solidaridad. Ese hombre estaba preso en una cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos y está aquí dialogando con la gente como uno más. Entonces se puede enfrentar ese monstruo de 7 cabezas, pero si él tiene 7 cabezas, nosotros tendríamos que tratar de tener 14 cabezas y pensar con las 14 interconectadas para poder va a ser una guerra larga, pero siempre que se esté, que se cuente con el pueblo, como se pudo contar en la constituyente, como la gente dijo, no más a la violencia, no más al abuso. Y la gente lo que dijo fue eso, se acabó el abuso. Vamos a votar porque este abuso se acabe. Y al día siguiente la situación cambió. Y la gente sabe el que es un traidor y sabe el que es un patriota. Y eso hace la diferencia, de verdad. Muchísimas gracias. Atento, mosca, como dicen ustedes, y inteligencia, y paciencia y resistencia. Con la frente en alto. Entonces, esas cosas tienen una importancia. Yo no puedo aconsejar nada porque cada contexto es distinto, pero la experiencia nuestra dice que mientras la élite que nos ataca se responda con la voz de un pueblo, hay posibilidades. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo de todo el pueblo venezolano para usted y todo el equipo de la revista La Jirabilla. Fernando León Jacomino, director de esa gran revista cultural digital que hace invitación para leerla. Ellos estuvieron participando en la jornada Todos Somos Venezuela, un diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia. Con 32 minutos, y así llegamos al final de su programa Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM, en la coordinación de información Sinamay González, en la producción, edición y montaje James Martínez, en los controles Jack Hernández, en la locución y conducción esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Este lunes 18 de septiembre, a 63 años de la partida física de nuestro pintor y creador venezolano, precursor del arte conceptual Armando Reverón, se brindó una ofrenda floral ante sus restos en el Panteón Nacional de Caracas, en un acto convocado y presidido por la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, acompañada de la viceministra Aracelis García, Iván Padilla Bravo, el Estado Mayor de Cultura Ampliado, junto a los artistas plásticos Ender Cepeda y Saúl Huerta, el trovador de Vargas, Armando López, y la intervención teatral de Balbi Cañas interpretando a Armando Reverón. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Sonrisa de maraca, diente de espuma, piel de pelo, aquí te espera tu Armando. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Hallaca vegetariana, receta para 50 personas. Ingredientes para el guiso: 750 gramos de soya hidratado equivalente a 3 tazas, 1 taza de aceite, 1 kilo de pimentón, 10 cebollas en cuadritos, 1 kilo de cebollín en rueditas, 1 kilo de ajoporro en ruedas, 1 kilo de tomate, 3 cucharadas de alcaparras picaditas, 1 cuarto de cucharada de comino, 1 cuarto de cucharada de orégano, 1 cucharada de perejil, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de cilantro, 2 tazas de agua, 1 cabeza de ajo triturada, 1 cuarto de papelón y sal al gusto. Ingredientes para la masa: 2 kilos de harina de maíz, 1 taza de melado de papelón, 16 tazas de agua, 1 cucharada de sal. Para adornar: 5 cebollas grandes en aros, 2 pimentones grandes en tiras, 1 taza de aceitunas rellenas, 1 taza de pasitas, 1 taza de encurtidos, 1 taza de alcaparras, 2 chayotas, 6 berenjenas en tajadas salteadas, media taza de apio España y 3 plátanos maduros en tajadas. Para armarlas: 100 hojas de plátano lavadas y 2 rollos de pabilo. Preparación: sofría en aceite el pimentón, la cebolla, el cebollín y el ajoporro. Cuando esto se reduzca,

the U.S. government for dialogue consistently, and we had no response. But we'll keep on looking for dialogue because that's the only way in the world, international law and peacekeeping in every step we take in the international relationships of Venezuela. So thank you very much. We'll keep on fighting for our sovereignty. We'll keep on fighting for our independence, for our democracy. Vamos a seguir luchando por la democracia venezolana, por la independencia venezolana, por la soberanía de nuestro pueblo. Hace 200 años que el libertador Simón Bolívar nos hizo libres. Y no hay ningún imperio. There's no empire in the world that can return us to slavery. Ningún imperio nos devolverá la esclavitud. Nosotros somos libres, seremos libres con nuestro sistema democrático, con nuestro sistema socialista, y el capitalismo pasará a ser un mal recuerdo en la historia de la humanidad con el despertar de los pueblos que está produciéndose permanentemente. Muchas gracias. ¿Qué contestarle sobre más acciones y sanciones que advierte? Miren, es una violación absoluta al derecho internacional. Primero fue la amenaza militar y luego son las sanciones económicas, financieras. Lo que pretenden es que el pueblo de Venezuela sufra. Lo que pretenden es crear una crisis humanitaria en Venezuela para forzar un cambio de régimen por la fuerza. Es decir, la violación absoluta de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, uno por uno, ilegales absolutamente. Y venir a hablar en la Casa de la Legalidad Internacional, en la Casa de la Paz, en la Casa del Derecho Internacional, en esos términos es un irrespeto a Naciones Unidas, un irrespeto a su secretario general y un irrespeto a los pueblos del mundo que están aquí para procurar la paz y para respetar el derecho. Es muy triste, lamentable, y además con una ideología anacrónica fuera de contexto. Ojalá, ojalá que haya una rectificación, o en todo caso ojalá que el pueblo de los Estados Unidos pueda tomar el poder de verdad y autogobernar, si no dejar que las élites lo sigan gobernando. ¿Tiene algún indicio de que hay una acción militar ya prevista o coordinada con los países vecinos contra Venezuela y que esto pueda terminar con una invasión y un golpe contra el gobierno electo del presidente Maduro? Nosotros no descartamos ninguna opción, así como ellos no la descartan. Eso sería una barbaridad. Pero no descartamos y estamos preparados para responder en cualquier ámbito, en cualquier terreno y con toda la fortaleza moral del pueblo de Bolívar y del pueblo de Chávez. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se reunieron ayer con el presidente Donald Trump? Fue la intervención del canciller venezolano Jorge Arriaza en respuesta al primer discurso emitido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales arremetió fuertemente contra Venezuela. Graves amenazas, Verónica y amigo, y de igual manera reiteró que continuará el embargo, el bloqueo comercial y financiero contra Cuba, que va a seguir la guerra en Irak y Afganistán y que va a hacer todo lo posible para derrocar al gobierno democrático de Bashar al-Assad en Siria. Una nueva demostración por parte del gobierno de los Estados Unidos en ataque a nuestro país, pero la República Bolivariana de Venezuela ahí está en defensa, no solamente de nuestra soberanía, sino de los demás países del mundo. Un mensaje contundente por parte del canciller Jorge Arriaza y de toda la comitiva que lo acompaña en contra de esta nueva arremetida por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya viene sumándose a las anteriores gestiones del gobierno estadounidense. Se suma nuevamente no solamente sanciones, sino intervenciones y una posible intervención de toda índole, no solamente económica, en nuestro país y también en naciones hermanas. Habló como el representante de la Policía Mundial, Donald Trump, dentro de la Asamblea General de la ONU en la Casa de la Paz. Habló de conflicto bélico en torno, obviamente, a lo que es el producto del país mayor consumidor de narcóticos, pero también el mayor productor de armamentos que lo usa con fines bélicos. No solamente los representantes de los Estados de Venezuela están en Estados Unidos levantando la voz sobre nuestro país, la democracia, la autonomía y la soberanía, sino también los venezolanos hacen lo propio el día de hoy en esta gran movilización que ha iniciado desde tempranas horas de la mañana. El equipo de Venezolana de Televisión está desplegado en el centro de nuestra ciudad capital, Graya Casela, desde el punto inicial de esta movilización, desde CAN TV, con todos los detalles, a las 12:44 de la tarde. Gracias. Alba Ciudad, 96.3 FM, regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión.

somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Por tu bandera, que con orgullo voy a llevar.